¿Está tu empresa maximizando su potencial con Facility Management? El Facility Management Services se refiere a la gestión integral de las instalaciones y servicios de soporte en una organización, con el fin de garantizar un entorno de trabajo eficiente y productivo. Su importancia radica en su capacidad para optimizar costos, mejorar la satisfacción del cliente y ofrecer otros beneficios clave como reducción de gastos operativos al identificar oportunidades de eficiencia y ahorro. Mantenimiento proactivo de instalaciones para garantizar su funcionamiento óptimo. Gestión de proveedores y contratos para asegurar la calidad y el cumplimiento. Esta disciplina se relaciona estrechamente con la administración del mantenimiento de instalaciones, ya que ambas buscan garantizar que los espacios físicos cumplan con los requisitos operativos y estratégicos de la empresa. En conjunto, el Facility Management y la administración del mantenimiento de instalaciones se complementan para proporcionar un entorno seguro, funcional y adecuado para las operaciones comerciales. Historia y evolución del Facility Management. El Facility Management FM tiene una historia rica y una evolución constante que ha llevado a su reconocimiento como una disciplina vital en la gestión empresarial. A continuación, exploraremos brevemente su origen y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, así como las tendencias emergentes que están dando forma al futuro del sector. Origen del Facility Management. El FM tiene sus raíces en la década de 1960, cuando las organizaciones comenzaron a darse cuenta de la importancia de administrar eficientemente sus activos y recursos físicos. Inicialmente, se centraba principalmente en el mantenimiento de instalaciones y la gestión del espacio. Sin embargo, con el tiempo, el FM se ha expandido para abarcar una amplia gama de servicios y funciones. Evolución del Facility Management. A medida que las organizaciones comenzaron a comprender los beneficios potenciales del FM, se produjo una evolución significativa en esta disciplina. Se pasó de un enfoque reactivo a uno más estratégico y proactivo. Hoy en día, el FM se considera esencial para lograr la eficiencia operativa y maximizar el valor de los activos físicos de una empresa. Estado actual de la industria. En la actualidad, el FM se encuentra en un punto crítico de su evolución. La digitalización está transformando la forma en que se gestionan las instalaciones, con tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas, IoT, y el Big Data desempeñando un papel crucial. Estas tecnologías permiten una supervisión en tiempo real, optimización de recursos y toma de decisiones basada en datos, lo que conduce a una mayor eficiencia y rentabilidad. Tendencias emergentes. Además de la digitalización, otras tendencias están dando forma al futuro del FM. La sostenibilidad se ha convertido en un aspecto fundamental, con un enfoque creciente en la reducción del consumo de energía, la gestión eficiente del agua y la implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente. También se espera que el FM se integre cada vez más con otras disciplinas, como la gestión de proyectos y la gestión de riesgos. En resumen, el Facility Management ha recorrido un largo camino desde sus inicios hasta convertirse en una disciplina estratégica e integral en la gestión empresarial. Con la digitalización y la sostenibilidad como tendencias clave, el futuro del FM parece prometedor y lleno de oportunidades para aquellos que estén dispuestos a adaptarse y aprovechar los avances tecnológicos. Importancia del Facility Manager en las organizaciones. El Facility Manager juega un papel crucial en la implementación exitosa de estrategias de Facility Management, asegurando el funcionamiento efectivo de las instalaciones para respaldar los objetivos empresariales. Algunas de las responsabilidades y tareas clave que asume incluyen 1. Gestión de proveedores. Coordinar y supervisar a los proveedores de servicios para garantizar la calidad y eficiencia de las operaciones. Esto implica la contratación, negociación de contratos, seguimiento del rendimiento y resolución de problemas. 2. Mantenimiento preventivo. Planificar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo para minimizar las interrupciones no planificadas y prolongar la vida útil de los activos. Esto puede abarcar desde inspecciones regulares hasta la gestión proactiva de averías. 3. Planificación del espacio. Optimizar el diseño y la distribución del espacio físico para maximizar su utilidad y funcionalidad. Esto implica consideraciones sobre la ergonomía, el flujo de trabajo, la seguridad y el cumplimiento normativo. El Facility Manager actúa como un facilitador clave al garantizar que las instalaciones estén alineadas con las necesidades operativas y estratégicas de la organización, contribuyendo a la eficiencia general y al bienestar de los ocupantes. El Facility Management como motor de innovación. La adopción de tecnologías avanzadas como Internet de las Cosas, IoT y Big Data, está impulsando la eficiencia operativa en las instalaciones al brindar una mayor visibilidad y control sobre los activos y sistemas. La integración de sensores y dispositivos inteligentes permite recopilar datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones informadas para optimizar el rendimiento y reducir los costos operativos. Los edificios inteligentes y su papel en el Facility Management. Los edificios inteligentes desempeñan un papel fundamental en la transformación digital del Facility Management al incorporar sistemas automatizados de gestión de energía, iluminación, seguridad y climatización. Estos entornos interconectados mejoran la experiencia del usuario al adaptarse a las necesidades individuales y proporcionar un ambiente más seguro, sostenible y confortable. El impacto de la tecnología en el futuro del Facility Management. La evolución constante de la tecnología continúa redefiniendo las capacidades del Facility Management, ofreciendo oportunidades para mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las operaciones. La capacidad de recopilar, analizar y actuar sobre datos en tiempo real está revolucionando la forma en que se gestionan y mantienen las instalaciones, allanando el camino para un futuro más innovador y dinámico en el ámbito del FM. El Facility Management como factor de experiencia del usuario. El Facility Management FM no solo optimiza la gestión de instalaciones y recursos, sino que también influye en la experiencia del usuario en los espacios. A continuación, veremos cómo el FM afecta la calidad de vida de las personas y cómo puede mejorar su satisfacción. Cómo el FM mejora la experiencia del usuario. Aquí hay algunos aspectos clave sobre cómo el FM influye en la calidad de vida de las personas que utilizan los espacios y cómo puede mejorar su satisfacción. Seguridad y confort. El FM se encarga de garantizar la seguridad de las instalaciones y sus ocupantes. Al implementar medidas de seguridad efectivas, como sistemas de control de acceso y vigilancia, se crea un entorno seguro para los usuarios. Además, el FM también se ocupa de mantener el confort en los espacios, asegurándose de que las instalaciones cuenten con una temperatura adecuada, una buena calidad del aire y un correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos. Entornos bien mantenidos. Un entorno limpio y bien mantenido tiene un impacto directo en la satisfacción del usuario. El FM se encarga de llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento preventivo, lo que contribuye a que los espacios sean agradables y funcionales. Esto incluye desde la limpieza diaria de las áreas comunes hasta el mantenimiento regular de equipos e infraestructuras. Funcionalidad de las instalaciones. El FM se preocupa por mantener las instalaciones en buen estado y optimizar su funcionamiento. Esto implica llevar a cabo reparaciones oportunas, realizar inspecciones regulares y garantizar que todo esté operativo. Cuando los usuarios encuentran que las instalaciones funcionan correctamente, su experiencia mejora significativamente. Importancia de la satisfacción del usuario. La satisfacción del usuario es crucial para cualquier organización, ya sea una empresa, un centro educativo o un hospital. Al brindar entornos seguros, confortables y bien mantenidos, el FM contribuye a mejorar la experiencia de las personas que utilizan los espacios. Esto no solo se traduce en una mayor satisfacción, sino también en un aumento de la productividad y el bienestar de los usuarios. El futuro prometedor del Facility Management. El Facility Management se enfrenta a una serie de desafíos en los próximos años, pero también ofrece numerosas oportunidades para el crecimiento y la expansión de los profesionales del FM. A continuación, analizaremos tanto los desafíos como las oportunidades que se presentan en el horizonte. Desafíos del Facility Management. Gestión de riesgos emergentes. En un mundo cada vez más cambiante y complejo, la gestión de riesgos se vuelve fundamental para las organizaciones. Los Facility Managers deberán estar preparados para identificar y mitigar riesgos emergentes, como amenazas cibernéticas, pandemias o desastres naturales. Escasez de recursos y sostenibilidad. La escasez de recursos naturales y la necesidad de reducir el impacto ambiental plantean un desafío importante para el Facility Management. Los profesionales del FM deberán encontrar formas innovadoras de optimizar el uso de recursos y promover prácticas sostenibles en las instalaciones. Tecnología en constante evolución. La rápida evolución tecnológica es otro desafío para el FM. Los Facility Managers deberán mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias tecnológicas y saber cómo aplicarlas de manera efectiva para mejorar la eficiencia operativa. Oportunidades en el Facility Management. Digitalización y automatización. La digitalización ofrece grandes oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de Facility Management. La adopción de tecnologías como IoT, Big Data e inteligencia artificial permitirá a los profesionales del FM optimizar procesos, recopilar datos en tiempo real y tomar decisiones más informadas. Enfoque en la experiencia del usuario. El Facility Management tiene el potencial de crear entornos más seguros, cómodos y funcionales para los usuarios. Brindar una experiencia positiva a los empleados y visitantes se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones, lo que abre oportunidades para el FM en áreas como la gestión de servicios, diseño de espacios y bienestar de los ocupantes. Expansión global. A medida que las empresas se expanden a nivel mundial, aumenta la demanda de profesionales del Facility Management con experiencia en operaciones internacionales. Esta tendencia proporciona oportunidades para aquellos que deseen desarrollar su carrera en el ámbito internacional. El futuro del Facility Management es prometedor, pero también exigente. Los profesionales del FM deberán estar preparados para enfrentar los desafíos emergentes y aprovechar las oportunidades que se presentan en un entorno empresarial en constante cambio. Mantenerse actualizado con las últimas tendencias y adquirir habilidades relevantes será fundamental para maximizar el potencial en este campo en evolución constante. Formación y desarrollo profesional en Facility Management. La industria del Facility Management está experimentando un crecimiento significativo y, como resultado, la demanda de profesionales capacitados en este campo está en aumento. Es fundamental adquirir una sólida formación en FM para destacarse en esta área y aprovechar al máximo las oportunidades profesionales que ofrece. Aquí hay algunos puntos clave a considerar sobre la formación y el desarrollo profesional en Facility Management. Importancia de la formación. Obtener una formación especializada en FM te permitirá adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarte con éxito en este campo. Al comprender los principios fundamentales del FM, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan. Opciones de capacitación. Existen diversas opciones de capacitación disponibles para aquellos interesados en desarrollar una carrera en Facility Management. Puedes optar por programas académicos universitarios o cursos especializados impartidos por instituciones reconocidas. Estos programas pueden cubrir áreas como gestión de instalaciones, mantenimiento preventivo, gestión de proveedores y planificación del espacio. Certificaciones profesionales. Obtener certificaciones reconocidas en Facility Management puede ser altamente beneficioso para tu trayectoria profesional. Al obtener una certificación, demuestras tus habilidades y conocimientos en el campo, lo que puede abrirte puertas a oportunidades laborales más avanzadas y mejor remuneradas. Algunas certificaciones populares incluyen CFM, Certified Facility Manager, y FMP, Facility Management Professional. Es importante destacar que el aprendizaje continuo es esencial en el campo del Facility Management debido a la constante evolución de la industria. Mantenerte actualizado con las últimas tendencias y tecnologías te ayudará a mantenerte competitivo y a aprovechar al máximo tu potencial en este campo en constante crecimiento. Recuerda que la formación y el desarrollo profesional en Facility Management son inversiones valiosas para tu carrera. No dudes en explorar las opciones de capacitación disponibles y buscar oportunidades para actualizar tus habilidades. Con una sólida formación y una pasión por la gestión de instalaciones, puedes destacarte en el campo del Facility Management y alcanzar el éxito profesional que deseas. ¿Necesitas una auditoría o asesoría en Facility Management? Invierta en el potencial de su empresa contactándonos para recibir asesoría especializada en Facility Management. Descubra cómo podemos ayudarle a maximizar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario, impulsando el crecimiento y el éxito sostenible de su organización. Aproveche al máximo su infraestructura con nuestra asesoría en Facility Management. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por escucharnos y no dejes de seguirnos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.